Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el concierto BDB Dúo, Diálogo de los Pianos, a cargo de las españolas María José Barandiarán y María José de Bustos, en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Estas dos artistas de trayectoria internacional conseguirán con el doble piano fusionarse en una única interpretación, sin perder la independencia creativa que cada una imprime a sus ejecuciones. Internacionales. Caracas. El próximo 1 de noviembre, músicos de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela presentarán en la capital venezolana la gala de ópera criolla Somos Venezuela, un evento que mostrará al público una amplia variedad de obras de la ópera venezolana. Los organizadores informaron a la Agencia Venezolana de Noticias que entre las óperas seleccionadas para el evento figuran El Convidado, del Niño Jesús, El Inocente Carreño, 19 de abril, de Luis Ochoa, y Gertrudis, de Gerardo Gerulewicz. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.